Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy es lunes 13 de febrero del 2017, estamos en el programa 129 y le damos la más cordial bienvenida a los tiempos al señor Chalo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente, en este pre-San Valentín. Estoy de regreso acá en Aleación Maestra Radio Rock y Metal, un gusto estar con ustedes. Bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar también en www.radiocce.com y también en la aplicación gratuita, búscanos en Play Store para que escuches toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, búscanos como Radio CCEHD, todo en mayúsculas, Radio CCEHD, para la gente de la vieja escuela en la 940 AM y también búscanos en el Facebook como Aleación Maestra Radio. Te invito a que nos cruces toda la producción de audiovisual de tu banda y todo lo que tú requieras de publicidad, sugerencias, comentarios, críticas constructivas, destructivas, lo que tú quieras al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y en esta noche de San Valentín, pues, comenzamos con una sugerencia del señor Chalo Pilco. Sí, una balada romanticona a cargo por petición de señor productor. Esto es Love Bites de Def Leppard. Do you tell lies? Escuchábamos el tema Love Bites de Def Leppard, esta gran banda británica, y en este momento damos por iniciada la entrevista con la banda Un Tal Juan. Presentes aquí tres de sus integrantes, así que por favor los micrófonos están totalmente abiertos, son suyos para que se presenten y saluden a la gente. Buenas noches, aquí Andrés Mesa, vocalista bajista de la banda. Hola, soy Gabo, soy el guitarrista de la banda. Hola a todos, soy José Luis, el guitarrista de la banda. Y bueno, estamos aquí con la banda Un Tal Juan, un gusto tenerles aquí, muchachos, gracias por asistir acá al programa. Y bueno, qué chévere, qué honor, gracias a ustedes la invitación, es increíble conocerles, estar en esta gran radio. Qué chévere que es la radio de la Casa de Cultura. Sí, muchas gracias. Qué bonita es. Chévere, alaja. Alaja es. Te deja querer. Ya. Bueno, empecemos con un poco, cuéntenos ustedes, ¿de dónde salió este nombre de Un Tal Juan? Bueno, Un Tal Juan viene de... es algo espontáneo, ¿no? De la jerga quiteña. Cuando tienes un pana que no, o sea, que ya le conoces, pero todavía como que no le cachas bien el nombre, y dice, ¿cómo se llama tu pana? Y dices, Un Tal Juan. Tienes una amiguita y no sabes, o sea, te olvidaste el nombre también, y tu amiga, una amiguita de Guaranda. O de Ambato. O puede ser nuestro alter ego, Un Tal Juan. También. Bien. Hay tantas cosas, ¿no? Lo que tú quieras. La cuestión es que es nuestro Un Tal Juan. Ajá. Cuéntenos algo de la biografía de la banda, ¿en qué año comenzaron? Bueno, estamos ya 10 años, con este en el 2017 ya 11 años en la movida. Desde el 2006 ahí tratando de salir, ¿no? Y ya, o sea, ya moviéndonos en estudios, ¿en tocadas. ¿En qué mes cumplen el aniversario? En abril. En abril siempre hacemos ahí una tocada súper... bueno, una súper tocada. Unas reunioncitas, unos acústicos, lo que venga, ¿no? Es que programamos y decimos que vete, vamos a hacer parrón. Parrón. La tocada, parrón. Vamos a degustar gasina. ¡No! Lo que salga. Solo siempre, siempre que les cuento una cosa, el anterior UTJ Fest fue lo del el terremoto, lamentable terremoto. Es el mismo día que cumplen el mismo día. Es el mismo, o sea, día que cumplen años. Coincidió el, ¿qué día es? 14 de el 16 de abril. 16 de abril, ¿verdad? Y grabamos nuestro primer videoclip de una canción justo en el aniversario. Justo en el aniversario, justo en el terremoto, estuvimos paniqueados. Qué loco. Pero ustedes a qué horas acabaron de grabar? Lo bueno es que fue antes, no, verdad, de... o sea, ya terminamos de grabar y después es como que nos quedamos a esa que te digo. Claro, sí, al consejo. Estamos ahí tocando, generalmente es algo súper familiar, así en acústico o conectados y todo. Después tres nos rayamos. Bueno, sí, estuvo bacanísimo. Y cuando todo se empieza a mover, pues en plena tocada y todo sale. Y otra vez todo el mundo empieza a regresar, ¿qué pasa? A coger sus bielas y otra vez todos empiezan a salir. Duró bastante acá. Claro. Sí, sí. Qué raro ese mundo. Bien, sí, estuvo loco. Pero bueno, eso es algo de las anécdotas de Un Tal Juan, por eso es nuestro, este video le queremos full para que también. ¿Cómo se llama el tema de la canción del video? Es Al Filo del Mañana. Okay. Con Al Filo del Mañana arrancamos esta onda de los videos también. Cuando arrancamos no era tan... tan accesible hacerte un video, claro, era una producción bestial para poderte hacerte algo, ¿no? Y una inversión bestial. Uh-huh. Entonces ahora tú sabes que hasta tus panas ya saben moverle a la cámara. Claro. Entonces ya puedes hacerte algo por ahí. En cuanto a los integrantes de la banda, ¿han sido los mismos o ha habido algún cambio? Bueno, sí, los que arrancamos con la banda y hemos permanecido hasta el día de hoy es José Luis y yo. Yeah. José Luis, que es la primera guitarra, y yo, ahí está como que la esencia del grupo hasta el día de hoy. De ahí hemos rotado guitarristas, bateristas, por ahí algo de teclado, voces femeninas incluso. Mm-hmm. Pero hemos quedado los que le pusimos ñeques al final. ¿Sabes? Contándote algo. Yo no le extraño el mal del güiro, loco. Háblale. ¿Sabes qué? Cuando comenzamos fue algo tan, ¿cómo te puedo decir? Tan, decirlo así, elaborado, porque comenzamos completamente muchos, por decirlo así, ¿no? Fue dos guitarristas, el bajista, el baterista, el pianista, toditos, hasta habían hasta más integrantes, toditos emocionados, ya, sí, dale, era como que ya estaban en el barrio, ¿quieres hacer música? Simón, cae a mi casa. Y éramos como 20 metidos ahí en una sala. Loco, dale, yeah. Vamos a tocar bacán, todos emocionadísimos, bacán. Yeah. Hasta, me acuerdo que había una compañera que nos sacó lo full. Carmen, un saludo donde estés. Uh-huh. Sabes que no todos se quedan, ¿no? No todos tienen ese gusto por la música y de decir, ¿sabes qué? Voy a estar y dale, y dale. Entonces, como dijo Andrés, hemos permanecido, hemos estado en pie de lucha o hemos seguido porque nos gusta y no con el afán de que, pucha, loco, si no vas o no voy, no, hemos estado ahí, mete. Y yo creo que nos dimos cuenta las personas que se van a quedar porque llegó un antes y un después, ¿no? Porque tú sabes que siempre la banda se junta y es hacer covers o es hacer música de otras bandas y que para salir a tocar acá y que chuta venga a tocar en los 15 años de la prima de mi amiga de la costa de la vecina y así no, pero después con José Luis dijimos, ¿hacemos nuestra música o no somos? Claro. Y ahí nació y ahí nos quedamos los que quisimos hacer algo propio. Y así poco a poco se fueron abriendo y dice, chuta, no estábamos alguno. ¿Y ahora? ¿Y los demás? De los 22. Chuta, lo que ya. Entonces, ¿sabes qué? Sigamos. Claro. Entonces solo hicimos boca, por decirlo así. ¿Sabes qué? ¿Te gusta la música? Bacán, fresco, ven. Toca con nosotros. Si te gusta, fresco. Si te sientes bien, sigue. Claro. Si no, pues, ¿sí? O sea, no te obligamos a que estés. Uh-huh. Y así ¿les parece que les hagamos escuchar a la gente el tema Al Filo del Mañana? Claro. Sí, sí. Preséntenlo, por favor, sí, ustedes mismos. El tema Bandera del 2016 y que todavía sigue sonando este 2017 ya en algunas radios, gracias a todo el público que nos ha apoyado, gracias a los panas de siempre y a los nuevos que se van sumando, que no son fans, no son seguidores, son panas para nosotros. Mm-hmm. Tratamos de conectarnos con ellos también. Entonces, para ustedes, Al Filo del Mañana. Aquí de frente el agradecimiento con los panas. Ya no por Facebook. Gracias. No, sí. Chévere. Al Filo del Mañana. Para ustedes. Un tal Juan en Aliación Maestra. Está prohibido mirar hacia atrás. Nuestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresamos a Aleación Maestra. Lo que acaban de escuchar es el tema Al Filo del Mañana, a cargo de un tal Juan, aquí presente tres de sus integrantes en una conversación amena sobre lo que es la historia de la banda y algo más de lo que nos puedan conversar. En este momento, cuéntenos por favor algo de sus influencias musicales, que más que influencias quisiera saber qué música o escuchan cuando están en un ambiente ajeno a lo que es la banda. ¿En farras? ¿Lo ves necesario? Bueno, en realidad yo escucho, o sea, tipo relajación, ¿no? El trabajito, conduciendo, lo que sea, un poco de blues. Me encanta la música ochentera, setentera, Led Zeppelin, Black Sabbath. O sea, son clásicos, ¿no? Claro, ahorita son clásicos. Tú ves uno a uno, están marchando los grandes... Claro, grandes músicos, que íconos. Qué pena que Dano, sí, uno de Wambra, les ve en el escenario y espero que haga su legado la música. Yo todavía soy Wambra. Silencio. Cri cri. ¿En qué estaba? A ver, Andresín, usted por favor díganos. Bueno, yo sí, en mis tiempos ¿Mosa? De tranquilidad. Fuera del trabajo, fuera de todo, cuando me siento un ratito ahí a escuchar música, escucho grunge. Y bueno, eso básicamente, eso me mueve a mí un poquito más. Yo te he visto escuchando Katy Perry. Sí. María Chum Chum. María Chum Chum. Ya le vamos a hacer un cover a María Chum Chum. Dale, bueno, José Luis. Yo escucho algo de metal, me gusta más, me identifico más con el metal, algo del metalcore, el thrash. Muy raro que escuche algo, por ejemplo, más tranquilo, como algo de Enrique Bunbury. Para estar tranquilo, algo de relajación. Por ahí va. Dragon Force. Dragon Force también. Chévere. Esta pregunta va para el cantante, para el vocalista y bajista también, pues. Andrés. ¿En qué te basas tú para escribir las letras? Yo creo que viene todo de lo cotidiano, o sea, de las vivencias, de conocer a un pana, conocer su historia, conocer personas, y esas historias se vuelven canción. ¿Likes? Temas de te quiero. No, hemos compuesto de todo, ¿no? La trayectoria. Toda la trayectoria, hemos escrito de todo. Obviamente hemos seleccionado ya algunos temas para este álbum que se va a lanzar en este 2017, que se llama Inmarcesible. Inmarcesible. Entonces, el momento cultural, justo me iba a preguntar. ¿Le viste el signo de interrogación en la cabeza al Charo? Sí, Inmarcesible. A ver, ¿de dónde viene eso, bro? Desásnenos. Bueno, inmarcesible quiere decir inmarchitable. ¿Qué no? Entonces, se marchita. Del verbo marchitar. Tú marchito, tú marchito, es esa marcha. Ay, no es. Entonces, como te digo, ha sido durísimo estar desde el 2006 hasta esta época, pero ahí estamos. No, ah, dejamos. Qué bacán, buen hombre. Qué bacán. Sí, sí. Chévere, chévere. Ya está patentado por si acaso. ¿Sí? No, está bien. Tranquilidad. A ver, con respecto a conciertos, muchachos, ¿qué tienen pensado hacer este año o estos próximos meses? Bueno, estamos moviéndonos, tocando puertitas, ventanitas, o sea, de todo un poco. Vamos a viajar al oriente, a Santo Domingo, tenemos que cuadrar algunas cosas. Yo les voy a enviar las fechas ya cuando estemos. O hay cualquier cosa en nuestro fanpage, ahí están ya publicándose algunas de las cosas. Este 2017 nos vamos a enfocar en eso, en salir al público. Yeah. Que el 2016 nos encerramos en el estudio prácticamente casi, también salimos, ¿no? Pero... No, igual 2016 fue un año duro. Sí, realmente sí. Entonces este 2017, entonces, se vienen festivales, se viene Ambato, se viene Santo Domingo, se viene el Oriente Ecuatoriano, se viene también La Costa, algo en Guayaquil. Tenemos también finalizar nuestra grabación en un estudio guayaquileño. Entonces se vienen muchas cosas y espero que que todo se llegue a dar. Por la agenda de estar en los estudios, no pudimos estar en el concierto del sábado, aquí en la Casa de la Cultura, ¿eh? Lo siento, no pudimos. Justo coincidió con el Día Mundial del Cáncer, ¿no? En contra, con la lucha del cáncer. Sí, entonces... En cuanto a festivales, ¿han participado en algún festival? ¿Han salido del país? Bueno, no hemos salido del país, pero festivales han habido muchos. Como te digo, 2016-2015 nada, nos enfocamos más en el estudio. Pero antes de eso sí nos enfocamos en salir, por ejemplo, festivales al aire libre, conciertos en el Arbolito. Hemos tocado con Metamorfosis, con Descomunal. Hemos hecho muchas cosas que a la final ese fue nuestro aliento, ¿no? Seguíamos tocando, ¿no? Y ya nos encontrábamos, qué sé yo, con el brother de Metamorfosis ahí, y decía, qué malo, o sea, ya es como que te mueves en ese círculo, ya te conocen, ya te ven llegar y te dicen, ay, ¿cuáles te vas a pegar hoy día? Y, chévere, el del sábado anterior, y ¿cómo estás? Y ya es otra onda, ¿no? Y eso te mueve y te tiene aquí bien parado. Como les comento, o sea, vamos a estar tratando de estar en unos festivales importantes en que hay en el Oriente. Como les digo, no les voy a especular, pero ya les voy a mandar... Poco a poco les envío por inbox, todo inbox. Somos una banda nueva, o sea, comprenderán, tenemos que estar todavía tocando puertas, ir a barcitos. En el Valle nos han abierto la puerta unos 2 que 3 bares, hemos tocado ahí. Buena acogida. Pero eso es lo bueno, porque nos acerca a nuestros panas. O sea, más que seguidores, más que público, más que, que fans ahí en la página. Igual panas. Lo que vayan a hacer, pueden publicar en nuestro fanpage igual. Claro, sí, decirlo al aire igual. Sí, chévere. Estamos en permanente contacto. Y para que caigan ustedes también. Claro, por supuesto. Pero invitarán. Pero claro, ya invitarán a la fiesta en abril. Se sobreentiende ya. Ojalá que no pase otra vez lo del año pasado. Este abril de este 2017 tenemos pensado hacer algo mucho más especial. Bacán. Más aún con lo que más sucedió el año anterior. Claro. Pues ya tiene un significado más especial para nosotros y para el país como tal. Y como... Bueno, ya estamos aquí, ya face to face, ya saben, ustedes tienen que estar ahí. Yeah. O sea, también. Que me venga a decir, Daniel, no me llegó la invitación, no. Yo vengo así, coscorro. Claro. Estamos en febrero. 13. Son 2 meses. 4 meses. A un mes. 2 meses. 2 meses. A marzo, abril. Claro. 2 meses. Exacto. Con 2 meses de... Anticipación. De anticipación. No se preocupe, ahí hemos de estar. Ya habrá las frías nomás. Oigan, ya nos contaron la anécdota esta de aquí de la... Que mientras filmaban el video pasó lo del terremoto, lo del lamentable terremoto en la costa ecuatoriana. Y cuéntenos, por favor, alguna anécdota, algo chistoso, algo que sea radial. Que les haya pasado en algún concierto o alguna cosa. Sí, yo sé que es un esfuerzo, pero háganlo ustedes, por favor. Cuéntenos. Como todo músico, no sé, es... a las tocadas, lo típico que estás apurado y que quieres ir a hacer la prueba de sonido y que tú te coges en un carro, pones la batería, te pones esto, ¿no? Llegas a la tocada y el redoblante y la guitarra, la pedalera. ¿Te acuerdas? Bueno, yo creo ese que... ese rato, ir a ver, chuta, o sea, aparte de las guiras que te pones, es chistoso. Armas todo y lo principal, hijo de madre. Y ahora, aplaudamos. Bueno, yo creo, la anécdota que más me llevo fue en el... Justo aquí afuerita, en el parque del Arbolito. Yeah. Que igual nos preparamos full. Nos preparamos full y estábamos listos para salir. Pero el bajista era... Yo en ese entonces yo tocaba la segunda guitarra y teníamos un bajista que nos acolitaba. Y era... Chuta, afinaste el bajo. No te preocupes, dice, yo aquí le afino. Pero verás que ese afinador no vale. No te preocupes, ¿no? Yo, que yo le afino, que yo ni sé qué y tal, y que le afinaba y tal. Bueno, ya nos presentan, salimos de escena, todo. El bajo no suena. No suena para nada, pero ese bajo totalmente en silencio. Y entre nosotros nos estábamos ahí mirándonos las caras, ¿no? Y chuta, ¿y qué pasó? Y nos seguimos bien. Cuando aquí José Luis no se dejó vencer. Empezó a mandarse un solo, cosa que los panas de ahí abajo, y empezando a hacer ahí el mosh con los brothers. Y el bajista traga mi tierra. Chuta, y el bajista, sí, ya nada. ¿Y qué ha sido? ¿No? ¿No supieron qué pasó a la final? Acabó de desconectar. Se le acabó la batería del bajo. No, ella era pasiva, entonces... Ah, ya. Yeah. Sí, entonces no... Nunca se... Fue una... Me confundí. Una coincidencia. El bajo. Un saludo ahí al panda, el chiste nomás. Un saludo para el Mao, donde quiera que estés. No eres pasivo, que también hijo, te lleve el no. Entonces que regresábamos en el taxi, éramos así, ¿no? Y el Mao era... Discúlpenme, amigos. Perdónenme. Con un cargo de conciencia. Es que era un buen cartel y un buen una buena oportunidad. Y... Así pasa, así sí, suele pasar. Toquen algo en vivo, por favor. Chévere. ¿Qué nos proponen? A ver, yo me suelo de JJ, chévere. Si quieres. Haz de sonar la guitarra para que sepan que estás con la guitarra ahí en vivo. ¡Ah! Para que vean que sí es cierto lo de la tocada en vivo. Ya. Algo podemos contarles lo que estamos haciendo para este 2017, lo que hemos lanzado. Bueno, ya estamos finalizando, como te digo, la grabación, ya la producción del disco. Y el tema que ya salió como sencillo fue Ansiedad. Sí, o sea, nos falta todavía sacar unos dos más y Ansiedad es el que ya está rotando, incluso a través de la radio. O sea, YouTube. Chévere. Chévere, radios, redes sociales. Estas de las redes sociales también que no había y que hoy hay es como que el antes y el después también para un músico. Claro, y hay sí, que saber moverse. Una herramienta, una ayuda gigantesca. Uh-huh. Entonces queda con ustedes en vivo y en acústico un tal Juan con el tema Ansiedad. Te convenciste que no hay más que sus palabras, sin conocer el mundo que hay por mirar, y lo dejaste atrás. Hoy ya no sabes si has quedado en la nada, te has aferrado a los caprichos de su piel, de su mirada, y un día más puertas cerradas, persiana bajo, ideas claras, miedo firme del futuro que te llama. No quieres nada sin tu escolta, mirada fija hacia atrás, tratándote a buscar el comienzo del deseo de escapar. Tal vez trataste de apagar aquella soledad que consumía esa llama y lentamente te apagabas, pero ahora soledad no suena mal si ya no está aquella persona en las mañanas. Y un día más puertas cerradas, una gota de delineado rotando por tu cara, un trago fuerte y una carta en la almohada. No buscas nada, tratas de encontrar el tiempo que se ajusta a tu cara y a las marcas de tu alma que refleja tu mirada. Ahí está. Y lo que sonaba en vivo y en acústico era el tema Ansiedad a cargo de un tal Juan. Chévere el tema, excelente sonido. Cuéntenos algo de este tema, por favor. Bueno, Ansiedad, justamente hace algunos años nació aquí en la Casa de la Cultura. ¿Así? Uno ¿así? De sus teatros. Nos llamaron a hacer una presentación por el Día de la No Violencia a la Mujer. Ah, bien, chévere. Entonces, como que lo escribimos el jueves, lo compusimos ya el jueves y viernes, y el sábado ya lo estábamos tocando con José Luis. Ese entonces era esa época difícil de la banda en que solo salíamos los dos a todo lado y nos movíamos. Bueno, y trata de eso, trata de eso. Ya tú ves el video de Ansiedad y es básicamente lo que en ese entonces quisimos expresar. Obviamente ahora Ansiedad tú las tienes en varias etapas de tu vida, ¿no? O sea, te llega... diferentes ámbitos también. Claro, entonces... trata de eso básicamente. Y ahorita vamos con otro tema que se llama Contradicción. ¿Sí? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Suena Contradicción a cargo de un tal Juan, en vivo y en acústico en Aleación Maestra. De promesas olvidadas que no quise recordarte para no dañar la magia, mientras poco a poco fuiste destrozando lo que hacía de ti la mejor de este teatro. Tuve cientos de razones para odiarte que no quise recordar para tratar de olvidarte. Es curioso como tú, siendo mi buena reacción, te hundiste al fondo. Y otra vez lo puedo sentir, no soy yo el culpable aquí. Y otra vez no sé qué sentir, si te vas y mañana amaneces aquí. El decir amor en nuestros tiempos no tiene sentido, todo es por experimento. Tú y yo dejamos la pasión, lejos de una discusión se fue dejando lo que hubo de razón. Tienes cientos de episodios del pasado, dejando mis presentes pisoteados. Todo por un triste apego, dejaslo, te sueño para vos. Y otra vez lo puedo sentir. Eso fue Contradicción. Bueno, con respecto a la producción audiovisual, cuéntanos, o sea, este año quieren lanzar el disco, ¿no es cierto? ¿Qué más tienen pensado hacer? Aparte, ya tienen videos también de líricos, ¿no es cierto? Sí, videos y... ¿En YouTube cómo están? En YouTube estamos como un tal Juan. Un tal Juan. Un tal Juan, así es. Ahí está el canal y todo. Sin Bebo. Bueno, ¿tienen pensado sacar otro video? Sí, o sea, justamente ya las dos últimas canciones que serían Cosmos y... Inmarcesible, que es el homónimo del disco, yeah. Entonces van a ir con videos ya con un poquito más de producción, ahí metiéndole un poco más de ñeque en el trabajo. Y eso es básicamente. Y el disco ya esperamos, ya estamos ahí en las etapas finales. Todo este año. Tiene el compás, todo no, este año. Sí, bueno, nos va a ocupar bastante, vamos a tener bastante trabajo, porque como te comentábamos, queremos salir ya a público. Entonces estamos tocando un montón de puertas. Obviamente no somos panas del pana del pana, entonces nos toca movernos por nuestra cuenta, ¿no? Pero tenemos buenas ofertas, unas invitaciones chéveres. Claro, es la típica historia de la autogestión, ¿sí? Es la lucha que todas las bandas del mundo van a tener, pero que en este país se hace eterna esa lucha. Esa etapa de la autogestión aquí en este país se vuelve eterno. 15, 20 años de estar dando en lo mismo para que te paren bola después. Entonces, estamos pugnando porque no sea así la realidad de todas las bandas. Y alguna vez nos sentamos a conversar y decíamos, bueno, o sea, es como que llegas a una época de cansancio, ¿no? Claro, bueno, sí, ¿le damos sí o no le damos? O qué mismo hacer, porque, loco, no estamos saliendo. Entonces dijimos que a la final lo que nosotros queremos es que quede en el público, quede en las personas, que quede nuestro nombre cuando nosotros dejemos ya de existir musicalmente, que quedemos ahí en el público, qué sé yo, o sea, no conseguir el gran contrato con la discográfica internacional, nacional o lo que sea, pero con que el público nos conozca, cante nuestras canciones, se las sepa, eso para nosotros es el wow, el lo máximo. Lo que cambia en la mentalidad es que yo pienso que a veces los músicos de aquí son un poco egoístas, o sea, piensan que eso es competencia en vez de unirse y hacer claro. más festivales. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, claramente sí. Creo sí. que quitar esa mentalidad de jugar al rockstar, uh-huh. seríamos lo máximo. O sea, claro. Panas, hermanos, tú mismo viste lo que comentábamos del sábado que hubo este concierto por... El homenaje a Paul Sánchez. Ajá, exacto. Imagínate, mira cuántas bandas se unieron. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y por qué siempre se tiene que unir cuando hay algún problema, digamos, no? Debería ser siempre. Debería ser siempre. Yo pienso que ahí nuestro rock nacional, local, uh-huh. espera. Exactamente. Pero bueno, yo pienso también que fue culpa de los... de las empresas, ¿no? Tú sabes que incluso habían fechas para los festivales de rock. Uh-huh. Pero ya empezaron a coger plata, empezaron a mover dinero y todo se empezó a hacer diferente. Ya se perdió el espíritu, se perdió el claro. alma y empezó a ver ahí el dinero que vos sabes que corrompe. Claro, pues cambió, por supuesto, muchas cambiaron cosas. Las eso cosas. Eso recuerda que este espacio publicitario es... a cargo de Alineación Maestra. Aleación, aleación. Aleación y dale, alineación. ¿Qué fue? Sí. Se está pensando en mayor. El fútbol. De En un principio aquí también se equivocaba con el nombre del programa. Es pensaba que era partido de fútbol aquí. Este sí, domingo salimos a hacer un poco de fútbol. Y ya se quedó con la alineación maestra, exigidos que goleamos incluso. Ah, ya. Toca hacer. Vamos con otro temita más de Un Tal Juan en estudio, o sea, en show, con toda la electricidad. Grabado. Un grabado del disco. ¿Qué tema nos propone? A ver, otro que. No, verán. Recibimos un mensajito, es para una amiga, le encanta este tema, se llama Estación Libertad. Chévere. Le fascina, te mandamos un saludo, Melita, gracias por escribir. De yo todos, sí quiero mandar un saludo a la María. Mande. También de lo que hablábamos del video, quiero agradecer, chuta, no hemos podido agradecer públicamente. Hágala, aprovecha. A todos los que nos acreditaron, Jem, Mauricio, Lore, Tati... Está full gente, Rosy, la prima de la Rosy, nos asábamos ahí. Suena el tema Estación Libertad a cargo de Un Tal Juan. nuestra lección maestra aquí con la banda Un Tal Juan. En este momento, pues, vamos con el segmento polémico. Este es el famosísimo psicoanálisis. El psicoanálisis del señor productor. Ajá. En esta parte del programa, la temática es que el Chalo y yo les vamos a decir una palabra y ustedes nos van a responder con una palabra de lo primero manera, que les... lo primero que se les venga a la mente. No se vale insultos ni malas palabras. Entonces, ¿qué les cuesta? Que van a sufrir, van a padecer. Yo sé que el chico del que está ahí en la consola tiene ese pin. No. Pin. Comencemos. ¿Usted comienza? ¿Yo empiezo? Sí, usted, por favor. Bueno, la primera palabra es Dios. Pues ahí. Pana. Creación. Ya. Diablo. Otro pana. Allá vamos. Lujuria. Música. Todo. Vida. Esperanza. Mujeres. El diablo. Vida. Mucho susto, ¿no? Susto. Drogas. Nola. Chuta. Perdición. Muerte. Normal. Vida. Relax. Cultura. Cultura. Lo mío. Indispensable. Paz. Ya. Sistema. Sistema. Informático. Caótico. Loco. Interesante es la parte del psicoanálisis. En realidad son como... el segmento Un Tal Juan pregunta. Ahora le toca a Un Tal Juan. Ya. Afortunadamente no permitimos ese tipo de cosas acá. Así que... Al principio me dijeron que era un tema de panas, ¿no? ¿Sí? Dale. Sí. Aquí se han escuchado todo tipo de respuestas, así que no se preocupen por eso. Es como que te coge de bajada, ¿no? De en curva. Ese es el chiste. O sea, decir algo interesante, pero nada. Ese es el chiste. Una palabra no vale. De hecho, ¿cómo se llama? La temática original son como 53 palabras. Y es una prueba que se llama gestáltica. Es parte de la psicología en la que tú, con ese test, puedes más o menos elaborar la personalidad de alguien. Ya, ahora ya hicimos ese pequeño test. Uh-huh. Y nos... Ahora bien, ¿qué viste en nosotros? No, en realidad están normales. Ya, oigan, cuéntenos por favor, o denos una sugerencia a la gente que todavía nos están escuchando, un libro o autor de su predilección. Libros, chuta. Oh, autor. Mira, yo hay uno que me encantó, me marcó bastante. Es de aquí un autor ecuatoriano. Creo que fue profesor de la UTE, Hernán Pernet. ¿Ya? Se llama Crear las huellas de los sátrapas. Qué loco. Sobre las cosas caóticas que pasan en Sudamérica, ¿no? Ustedes saben. Sí, claro. Entonces, ese es algo que yo les recomendaría. Uh-huh. Muy bueno. Bacán. Coelho, miraste al lado. Bueno, mi libro Luna de Plutón estará... No, bueno, yo creo que a lo largo he leído varias cosas, ¿no? Pero hay un libro que me marcó cuando era pequeño. Cuando era pequeño me puse a leer el velero de cristal. Y hasta ahora lo recuerdo y siempre es como que... siempre me da la misma emoción leerlo. O sea, incluso es el libro que... cuando tú tienes un libro que te gusta tanto y ya sabes que se termina y lo vuelves a leer, como que quisieras leerlo por primera vez nuevamente para sentir todo lo que sentiste en el transcurso de esas páginas. Okay. Entonces ese es el libro que me llamó a mí. ¿Yo? Laur Curroso. ¿Eh? Laur Curroso. Es un libro que... medio denso. No recuerdo el autor, eso sí, pero loco. Sí, el libro me quedó práctico. Hasta ahora me lo acuerdo de... Oh, yeah. Chuta, de 50 sombras de Grey. El libro es bueno. Sí. La película no. No la he visto, te juro. Ah, bueno, sí, la película es muy rara. Ni la verán. No. Vale. No es bueno. Bueno, también algo que nos pueden recomendar con respecto a una película o director. Mucha película así, solo terror, loco. Ya, dale. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la ciencia ficción. Bacán, bacán. Ya sabes, el Star Wars. Ah, ya. Star Wars. Star Wars. Además del Star Wars. Dale. Algo de Tarantino. Pulp Fiction. Claro, buena película. Vas a ver Pulp Fiction. Yo no me canso. Nunca. Andresín. Bueno, yo en películas. Me encanta la versión de Heath Ledger como el Joker. Oh, ya. Yeah. Me encanta 500 días de Summer. 500 días sin ella, sí. Exacto, 500 días sin ella. Sí, es buena esa película. Sí. Maldita. ¿Verdad? Sí, es más como que pegada a la realidad que la típica comedia romántica fantasiosa, ¿no? Es más, le pusimos como fondo una canción, ¿no? Era Maldito Sueño. Maldito Sueño. Yeah. Ya, y otra que también me encanta que se llama Vanilla Sky. Sí, es buena. Vanilla Sky es una bestia. Con su pana Tom Cruise. ¿Usted? La película de miedo que quería recomendarle. El Aro 3. Próximamente en cine. Déjame te cuento algo que... Hablando de que estaba diciendo de ciencia ficción. Hubo una salida que tuvimos los panas. Y nos fuimos a ver Iron Man 3, ¿verdad? Iron Man 3. Qué miedote, loco. Sí. La peor de terror que puedes encontrar. No, esa es la de ciencia ficción, ¿no? La de... No, ¿cómo no va a ser el terror con esos precios, mijo? De canguil. El canguil, $10. ¿Eh? ¿Qué ves? Un canguil, $10. Un combo, una cola y un canguil. Llevan los tres cogidos de la mano a ver Iron Man 3. No sé si daba miedo. Sí, güey. ¿No? ¿Qué pensar? Sí. A ver, muchachos, si tuviesen la oportunidad de tomarse una biela que ya está acabada aquí, pero con un personaje histórico, sea antiguo, moderno, nacional, extranjero, vivo o muerto, vivo o muerto, ¿con quién serían? ¿Con quién lo harían? De la historia en general. En general, música, muy historia, bueno, todo cultural, lo que quieras. Yo con Jimmy Page. Bacán. De Zeppelin. Máximo, bien, ve. ¿Por alguna razón en especial? Es polémico, es oscuro. Bacán. Toca súper bien. Claro, esto. Es la, o sea, es uno de los integrantes de la banda de bandas. Claro. Entonces, quiero pegarle una bielita con Jimmy Page. Nada de coca, nada. No le hago. Ya, muy bien. Usted, por favor, Andrés. Yo sí me quisiera pegar una biela con Cobain. Bien, bien. Ah, bien. Con sí, Curtis. Sin escopetas, pero... tomando las precauciones del caso, ¿no? Pero... No, sí, yo pienso que sería lo más genial que alguien pudiera hacer. ¿Y usted? Con Cantinflas. Bien, qué bacán. Qué bacán, maestro. Mario Moreno, Cantinflas. Un aplauso. Bien. Oigan, ¿qué soy? ¿Ibas a decir alguna cosa? No. Le iba a hacer bullying a mi José, pero ya me quedo viendo tú. Por eso es que hablas así. El bullying lo hacemos en la canción que vamos a escuchar en este momento, que es sugerencia de ustedes. Pónganse de acuerdo en este momento, una banda que sea influencia directa para un tal Juan. Oye, ahí sí, puta, no acaba el programa nunca. Este cuate le gusta una cosa, otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué hacemos? Una bandita. Una canción. ¿Español, inglés? Lo que tú quieras. Suena el tema No Más Lágrimas de Héroes de Silencio, sugerencia de un tal Juan. Tiempo, solo un segundo escarbando. sepa qué ocurre. El viento te arrastrará. Lo que escuchábamos era el tema No más lágrimas a cargo de Héroes de Silencio, bandota española. A mí me encanta este grupo, es una bestialidad. Y esta es la parte final de Aleación Maestra. De mi parte, pues agradecerles a ustedes, muchachos. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista? Excelente. ¿Cómo me gracias, decís, verdad? Qué bacán. O sea, y que vayas, conozcas gente que no esté tan cuerda como vos. Sí, bien. Y lo bueno es que es en vivo, ñaño. Es lo mejor. Exactamente. Sí. Es que tuvimos alguna experiencia, ¿no? Ya les voy a contar en el próximo programa que nos invite. Ya, chévere. Contactos de la banda, ¿dónde les sí, encuentran? Contactos, celulares, redes, ¿cómo? ¿Dónde ¿cómo se descarga su música? También, ¿dónde se descarga su música? Facebook, Facebook/UTJuan, Twitter, untaljuan.bc, Instagram, untaljuan.bc, YouTube, untaljuan, el canal de la banda, Sin Bebo. Sin Bebo. En SoundCloud es untaljuan banda. Y en Spotify como un tal Juan. Básicamente donde quiera que nos busques. En Spotify hay como descargar. No. En SoundCloud sería. SoundCloud sería para. Si están abiertos para descargar. O hagamos una cosa. En las redes sociales les gustó una canción. Escríbanos y nos encargamos de enviarle así personalizado con saludos. Hagamos algo y el que solicita con una historia o con un motivo para dedicar esa canción, vamos y dedicamos la canción a quien quieran, en donde sea. Exactamente, un dentro de los límites acústico de Quito, pero y aledaños. Sí. Vayan a mandarnos a Colombia. Ya, entonces, eso ha sido todo por la entrevista. ¿Algún saludito, alguna palabra final que quieran expresar? O sea, saludos a todos los panas que están día a día escribiéndonos, preocupados de tocadas, que qué hacemos, etcétera. Un cordial saludo, abrazo. Siempre les llevamos en el corazón, no somos nada sin ustedes, ustedes saben. A ustedes, muchachos, Charo, Dani, pucha, qué bacán. Que es esta alineación, alineación. Ya me entró. Tranquilo, me estoy molestando. Sí. Entonces, qué chévere el programa, súper bacán tener más gente que acolita el movimiento local, ¿no? Chévere, claro, eso necesitamos. Súper éxitos, brothers. Bacano. Estamos en contacto permanente aquí con un tal Juan. Cualquier tipo de evento, concierto, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de actividad que tengan, nos hacen saber y acá la difundimos sin ningún problema. Para despedir el programa, pues solo me queda invitarles para que el próximo lunes sigan en sintonía de Aleación Maestra. Desde las 9 de la noche tenemos una entrevista con la banda Raza Odiada de Cuenca. Pilas con eso, y también pueden seguir en sintonía, tienen que seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. estuvo con ustedes Daniel Castellanos, desde la operación de los controles y la locución. También estuvo Chalo Pilco. Ajá. Y pues les dejo con mi sugerencia musical, el tema de la balada romanticona a cargo de The Outfield y el tema For You. La persona a quien le dedico esta canción seguramente me está escuchando. Chao. Comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal.